pasado. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo. No me gusta vivir así, así. Traer el pasado aquí al presente. No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole la vanidades, la luz abriéndose camino para el olvido a las soledades, así como si no doliera. Empezamos a despedirnos y a recibir la tarde de la radio, las 12:03 junto a Abel Pintos y esto que se llama 11.000, uno de los temas más pedidos y que está en el top 100, claro. Nos empezamos a ir de a poco. Empezamos a despedirnos bajo este cielo cubierto, pero no tan oscuro ni tan gris, en este mediodía que ya se va convirtiendo en tarde de a poquito aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver quiénes son los ganadores de los sorteos de esta mañana. A ver, ¿me acompañás? Nos escribió, a ver, ¿a qué hora? A las 9:18 con triple chance, Cristina de 25, que se lleva el regalo de un imán. Bueno, un feliz jueves. Ahí está, y saludos para todos. 9:18, la ganadora del regalo de Unimat, que es la recarga para el matafuegos de tu auto. Vos también, ¿eh? Podés recargarlo. Tenés muchos elementos para la seguridad de tu auto, tu casa y oficina. Están allí, cerquita de la Capilla de Fátima, en ruta 205, y podés llamarlos al 450-592. Y el regalo de tu chef, que no es máster, una pizza espectacular para comerte hoy. Una riquísima pizza de tu chef, que tiene unas promos espectaculares. La promo de pollo y frita más ensalada a 200 mangos. La pizza de tu chef, que no es máster, gentileza de Leo, se la va a llevar el staff de Tiburón. Mirá vos, los chicos de Tiburón. Nos escribieron 11:27, así que todo el staff de Tiburón a disfrutar en esta mañana, en esta tarde, en esta noche. Claro, primero disfrutando del anuncio que se llevan el regalo de la pizza, ahora. Y a la noche disfrutando de la pizza, de tu chef que no es máster. Los pedidos a tu chef vos lo podés hacer al 23-44-42-22-35. 23-44-42-22-35. Saludos a Leo y a todo el staff también. Y nos vamos a la farmacia, dale. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta la farmacia de turno para hoy en Saladillo, Farmacia Libertad. En 25 de mayo de turno hay Farmacia Llorens, en Roque Pérez Molo y en General Alvear, Farmacia Solé. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos, Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Títulos. Empezamos a recorrer los principales títulos cuando se va poniendo más oscurita la tarde, con esta temperatura en este momento de 14 grados, con la humedad que ya se coloca en el 81%, la presión 1024.7 milibares, sensación térmica 11 grados y viento del noreste a 16 kilómetros por hora. Principales títulos, comenzamos con nuestra región. Desde la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos de la ciudad de Saladillo están coordinando trabajos de construcción de una ampliación de cloacas en el denominado pasaje 3 en el barrio de las 96 viviendas, obra necesaria y pedida por los vecinos de la zona porque la red estaba saturada en ese sector. En 25 de mayo, control vehicular, la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana están llevando a cabo desde la semana pasada operativos de control vehicular en conjunto con personal de tránsito, agentes de la policía y de la Oficina de Inspección General. En Saladillo también están realizando tareas de recambio y colocación de nuevos artefactos LED en las iluminarias, en este caso trabajando en la calle de Mitre desde Soho hasta la avenida Cabral en la jornada de ayer y hoy. Personal de hidráulica de la provincia de Buenos Aires está midiendo en la zona de Saladillo para hacer un estudio hidráulico del cual van a surgir las actuaciones sobre canales de la ruta que va allí de ruta 51 a Armendariz y desde Della Torre hasta el acceso Rosas. La zona del Carmán Jaureche, dentro del convenio del proyecto hidráulico de Saladillo de la zona sudeste rural. Nos vamos al ámbito nacional. El juez Rafecas envió a juicio oral a José López por enriquecimiento ilícito. Terminó la investigación sobre los 9 millones de dólares que quiso ocultar el exsecretario de Obras Públicas de Cristina, José López. Caos mundial, una falla informática afectó a varios aeropuertos internacionales. Pasajeros reportaron inconvenientes en Washington, Londres, Francia, Suiza, Sudáfrica, Singapur y también Ezeiza. Guido Pella avanzó a cuartos de final en China tras vencer al austríaco Thiem. Insólito, llovieron pescados en México. El fenómeno quedó registrado y difundido por las redes sociales y fue compartido en la página oficial de Facebook por la Protección Civil Estatal Mexicana. Caso Maldonado, el juez Geral llegó a Esquel y dijo que está trabajando a pleno en la causa. Acompañado por 4 colaboradores, admitió que solo vio una parte de la causa. La UOCRA Nacional va a revocar este jueves el mandato de toda la conducción del Gremio de La Plata. La UOCRA se anticipará a lo que contempla su estatuto y revocará el mandato. La UOCRA que lidera Gerardo Martínez decide hoy la revocación del mandato de la totalidad de la Comisión Ejecutiva de la Seccional La Plata del sindicato. La Copa Argentina, Rosario Central venció 1-0 a Boca, pasó a cuartos y hay memes por todas las redes sociales. Esta vez, con la fachada de pago mis cuentas, el engaño informático crece a pasos agigantados. La nueva campaña de phishing se dedica a robar clave y contraseña bancaria de las víctimas, esta vez en un mensaje supuesto de la plataforma de pagos Pago mis cuentas. Procesan a un funcionario de la FIP por una maniobra para perjudicar a Carrió. Es por un hecho del 2013, el juez Rafecas lo acusa de abuso de autoridad. Acusaron de abuso de autoridad y embargaron por 100.000 pesos a un funcionario de la AFIP, a Germán Bravo, en una causa que se lo investiga por una maniobra para perjudicar electoralmente a la diputada nacional Elisa Carrió. La Cámara de Senadores aprobó el regreso de los feriados puente. De esta manera, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de disponer 3 feriados puente anuales. Corea del Sur endurece su postura frente a Pyongyang y exhibe su capacidad militar. El presidente surcoreano Moon Jae-in instó a fortalecer las capacidades defensivas del país y advirtió que responderá con un duro castigo a las provocaciones de su vecino Pyongyang. En tanto, Beijing ordenó el cierre de todas las empresas norcoreanas en China. El gobierno chino ordenó el cierre de todas las empresas de Corea del Norte en un plazo de 120 días, cumpliendo con las sanciones aplicadas por la ONU al pequeño país comunista por su más reciente ensayo nuclear, según acaba de informar la agencia china Xinhua. El nivel de actividad económica en Argentina creció 4,9% en julio. Esto fue en comparación con igual mes del año pasado, según informó hoy el INDEC. El gobierno bonaerense lanzó una campaña anual de vacunación antirrábica. El Ministerio de Salud concretará entre octubre y diciembre una campaña anual de vacunación contra la rabia coordinada con los municipios de toda la provincia de Buenos Aires. Vamos al mercado de cambios, el dólar sin diferencias con la apertura, 17.40 para la compra, 17.80 para la venta. El blue, igual que en la apertura, se está cotizando, 17.94, 17.99. Reitero entonces, dólar Banco Nación, 17.40, 17 pesos con 80. Vamos al pronóstico para nuestra región. Esperamos para hoy una máxima de 18 grados. Estamos a 4 de la máxima estimada. No se descarta algún chaparrón en el área de cobertura de la 106. Para mañana viernes esperamos una máxima de 19 grados. Nublado por la mañana, luego intervalos de nubes y sol por la tarde con una mínima de 10. Para el sábado esperamos en el último día de septiembre una temperatura máxima de 22 grados. Luego de algo de sol se va a tornar nublado, una noche con una mínima de 13 y por la noche del sábado esperamos 82% de probabilidad de precipitaciones, nublado, templado, chaparrones al anochecer y chaparrones más fuertes luego. El domingo comenzará con una gran posibilidad de lluvia, 70% de periodos de lluvia en la mañana del sábado, con una máxima de 18 y con una mínima de 8, irá mejorando hacia la noche, vientos que van a estar girando del sud-sudoeste con ráfagas de 22 kilómetros por hora. El segundo día de octubre, que es el lunes, tendremos una máxima de 17 grados, con intervalos de nubes y de sol y viento del sud-sudoeste, que por momentos se van a notar, con ráfagas de hasta 28 kilómetros por hora. En este momento la temperatura 14 grados, la humedad 80%, la presión 1024.8 milibares, viento del este a 13 kilómetros por hora, la sensación 11 grados. Te reitero, la actual 14 grados, nos despedimos hasta mañana. Mañana viernes le vamos a abrir las puertas de par en par al fin de semana. Pásala lindo, te espero. Claro, a las 4 viene Top Hits con Nati Ferlaino y después la música de la 106. Hasta las 7 de la mañana, mañana llega Marcelo Simón, también con un programa bien de viernes para recibir el fin de semana. Y a las 9 nos volvemos a encontrar. Pásala lindo, te espero mañana a partir de las 9. Me voy con una frase, ¿te acordás de Charles Chaplin? Reíte y el mundo se va a reír con vos. Llorá y el mundo te dará la espalda. Chau.